Terror y nada más. Presenta. Castigo demasiado leve para tu infamia. ¡No! Thank you. Tributo Paul Nachi. Escrito, producido y creado por Terror y Nada Más. Sábado 6 de febrero de 2010. Noche sexta. Amigos, visitantes y oyentes de Terror y Nada Más, bienvenidos a la sexta y penúltima noche del tributo que estamos realizándole desde esta web al maestro Paul Nachi. Paul Nachi fue una persona que, guiada por su amor sin límites al género fantástico y de terror, hizo grandes cosas por el terror español, como crear festivales que hoy día son referencia mundial dentro del género, o apoyar a jóvenes promesas enseñándoles todo lo que sabía. Paul Nachi sabía perfectamente y había vivido en sus propias carnes lo peor y lo mejor de su profesión, y por eso y para evitar que otros pasaran por lo que él pasó, nos aconsejaba cada vez que podía los caminos a tomar y cómo desarrollar nuestro trabajo dentro del género. Durante el tiempo que llevo dirigiendo Terror y Nada Más, he podido a baja escala vivir esos sinsabores de dedicarte al género del terror en España. He podido ver cómo muchas personas nos ayudan y valoran positivamente nuestro humilde trabajo, e incluso esperan impacientes nuevos lanzamientos en nuestra web, pero también he vivido la desaprobación mezquina de unos cuantos, que no se limitan a criticar tu trabajo, sino que también intentan menospreciarte como persona. Esto mismo lo vivió mi amigo Paul Nachi a gran escala, y se preguntaba una y otra vez por qué ocurría esto, cómo podía haber gente tan perversa, que criticase tan duramente no solo tu trabajo, sino tu propia persona. Para mí es muy triste ver que una persona tan sumamente valiosa para el terror español y mundial, tan trabajadora, tan dedicada y amante del género del terror y el fantástico, fuera y sea menospreciada de una manera tan vil por algunos grupos de personas. Pero lo que realmente pienso es que todas esas personas que criticaron a Paul Nachi y que nos critican a nosotros de manera vil y despiadada, en el fondo lo que tienen es pura envidia, me dan auténtica pena, y me parecen personas vacías, que nunca sabrán apreciar el verdadero arte del horror y el miedo. Paul Nachi, además de por su cine, me marcó profundamente desde el primer contacto que tuve con él, siendo, junto a las grandes personas que he conocido, lo mejor que me ha sucedido desde que Terror y Nada Más existe, y lo digo sinceramente, por más que consigamos o no en nuestra web, nada me marcará más que conocer a Paul Nachi. Mi primer contacto con él fue para realizarle una entrevista que jamás olvidaré en mi vida, por todo lo que aprendí nada más con escucharle y vivir aquel momento indescriptible para mí. Aquella noche antes de llamar al maestro, me temblaba todo. Cuando tras unos minutos me decidí a llamarle, solo pensaba en algunos comentarios sobre que Paul Nachi era un poco arisco y demás. Pero bueno, le eché valor y llamé a la cita que previamente mi buen amigo Sergio Molina me había concertado con su padre. Cuando llamé, Paul se encontraba en pleno rodaje de La Herencia Valdemar. En el mismo momento que Paul me atendió y comenzó a hablar, todo el miedo se me fue del cuerpo, aunque el profundo respeto a su figura seguía ahí. En aquella entrevista el maestro me enseñó muchas cosas: luchar y esforzarse sin límites por tu sueño, luchar por el fantástico y el terror, ser consciente de que hay muchos obstáculos que saltar por el camino, estar orgulloso de lo que hago, y muchas cosas más. Posteriormente a esa entrevista, siempre tuve contacto con el maestro directa o indirectamente, a través de su querido para mí, hijo Sergio Molina. Su última colaboración con nosotros fue su especial intervención en el reciente homenaje que dedicábamos en esta web al maestro del horror Edgar Allan Poe. En dicho homenaje, Paul Nachi nos hablaba de la siguiente manera. Buenas noches, Paul, y gracias por estar con nosotros en esta noche tan especial en que homenajeamos la figura del maestro del horror, Edgar Allan Poe. Hola, buenas noches. Efectivamente, es un maestro del horror, sí. Lo primero que me gustaría preguntarte, al igual que hemos hecho con otros invitados que hemos tenido hoy, es tu valoración de la figura de Edgar Allan Poe y de su obra. ¿Cómo lo valorarías tú? Hombre, yo creo que es uno de los grandes hitos de la novela gótica y terrorífica de todos los tiempos, ¿no? Es decir, que es una de las grandísimas figuras. Y yo diría, por no pasarme, que es quizás la más... He dicho esto por no pasarme, creo que es la más grande, pero bueno, qué duda cabe de que sus relatos son... nos han impactado a todos e incluso nos han hecho pasar miedo, ¿no? Son de un efectivo tremendo, ¿no? Aparte de su enorme valor literario, es un gran poeta también, ¿no? Y creo que su figura es indiscutible, ¿no? Sobre todo, yo le doy el mayor mérito a que una obra tan completa la hiciera en tan poco tiempo, ¿no? Porque es un hombre que murió muy joven. Entonces yo creo que está ahí como uno de los grandes hitos. Muy bien. Paul Natchez tiene muchas facetas, como ya saben sus seguidores y todos los que le admiramos. Escribe sus propios guiones para sus películas, sí. Es actor, escritor y muchas cosas más. Y en ese sentido quería preguntarte, Paul, ¿cómo ha influido en ti como actor, como escritor de guiones, etcétera, el haber leído y disfrutado de obras de Poe? Bueno, Edgar Allan Poe es un autor que tiene una impronta tan especial que a lo mejor, aunque no de una manera totalmente... yo diría que exacta, por emplear una palabra mal empleada, pero más, no sé, creo que la cosa queda bastante clara, en el sentido de que yo no he hecho como Roger Corman, por ejemplo, ¿no?, que es para mí el gran intérprete de la obra de Poe en el cine, sino que, bueno, yo lo que seguramente tengo son influencias en mi subconsciente de los relatos de Poe, ¿no? Yo, por ejemplo, hay uno de sus cuentos, de sus novelas, que a mí me impactó sobremanera, que fue El barril de amontillado, ¿no? Es una tremenda, tremenda historia, y El extraño caso del señor Valdemar, ¿no?, que de alguna manera, pues sin yo darme cuenta, probablemente, imbuye mi cine en muchos casos, ¿no? Que vamos a hablar de la muerte, de la máscara de la muerte roja, ¿no? Que incluso Corman, al darle esa estética tan especial, hizo una, en mi opinión, una obra maestra, ¿no? No sé, El pozo y el péndulo, en fin, tantas y tantas obras que están ahí que evidentemente, repito, sin haber yo hecho una transcripción exacta de la obra de Poe, ya hubiera querido ya, como intenté de hacer con Gustavo Adolfo Bécquer, pues sí que probablemente en el macuto de su consciente de la memoria está siempre presente, ¿no? Muy bien. Sí. Las obras de Poe han sido en multitud de ocasiones trasladadas al cine, pero la mayoría, donde yo me incluyo, pensamos que donde se refleja mejor el espíritu de los relatos de Poe fue en las producciones de la Hammer, con Roger Corman de director y el inolvidable maestro Vincent Price como máximo exponente como actor. ¿Cómo valoras, Paul, esas películas de la Hammer, como La caída de la casa Usher, Historias de terror o La tumba de Laia, y a Vincent Price como máximo exponente de ella? Bueno, yo creo que Vincent Price es el gran exponente del cine de Poe, ¿no? Vamos a decir, el cine de Poe. Y evidentemente, esta es mi opinión. Yo tengo que partir de la base de que para mí Roger Corman, y lo siento por el que no esté de acuerdo conmigo, es uno de los mejores cineastas de la historia. Eso me parece un genio, ¿eh? Es que me parece un genio absoluto. Esos colores que utiliza, esa manera de dosificar las escenas, su manera, su concepción cinematográfica. Creo que Roger Corman es un grandísimo director, que bueno, que se habla de que fui capaz de hacer una película en un día y cosas, estas todas cosas, yo he hablado con él y sé que no es verdad, ¿no? Pero bueno, es parte de su leyenda. Pero yo creo que Corman es un, para mí, el mejor intérprete de la imaginería de Edgar Allan Poe. Y desde luego, ¿qué voy a decir de Vincent Price, ¿no? Es una de las grandes vedettes o de las grandes estrellas del cine fantástico. Y qué suerte, ¿no?, para Poe, que haya tenido dos intérpretes de esa calidad, un director y un actor, que son realmente de los más grandes que ha dado el cine fantástico. Sí, esa es mi opinión. Sí, sí, totalmente. Sí. Como actor tuviste la oportunidad de meterte en la piel de uno de los personajes de Poe en el cortometraje de Alfonso Suárez, sí. El corazón del actor. ¿Cómo fue meterte en la piel? Recuerdo con mucho cariño, porque creo que es un magnífico corto, sí. Sí, sí, la verdad es que está muy bien, y tú realmente tienes una gran... Sí, y ahí estuvo acertadísimo el director y tiene una atmósfera increíble. Sí, sí, sí. La verdad que sí. ¿Y cómo fue, Paul, ¿Cómo fue meterte en la piel del personaje, que quizás es uno de los más complicados dentro de la obra de Poe y que con tanto acierto interpretaste? Pues bueno, me resultó bastante, bastante fácil, porque el enorme potencial que tiene Poe en todo lo que quiere expresar, pues ayuda al actor, ¿no? Y yo me sentí un poco llevado por la inspiración del propio Poe, ¿no? Y yo cuando estaba interpretando sentía que estaba dentro del pensamiento sobre una cosa tan terrible como la que relataba Poe en ese relato, ¿no? Yo me sentí muy a gusto, muy a gusto. Y me hubiera gustado interpretar más veces a Edgar Allan Poe. ¿Quién sabe? No lo doy por perdido todavía, ¿no? Claro, además te iba a preguntar a continuación si había algún personaje o obra del Galán Poe que te gustaría interpretar. Bueno, a mí me gustaría mucho hacer una versión de La Máscara de la Muerte Roja. Uh-huh. Sería magnífico, ¿no? Y El Pozo del Péndulo, no sé, es que Poe tiene tanta riqueza que bueno, cualquiera de sus personajes sería una gozada hacerlo, ¿no? Y ya te digo que no descarto el hacer algo de esto. Bueno, el caso del señor Valdemar, ¿no? Es realmente es espeluznante, es una historia realmente tremenda, ¿no? Y que a mí me gustaría hacer, y de hecho, tengo un guión en la cabeza que voy a empezar a escribir en cuanto termine. Ahora estoy escribiendo la novela de Valdemar Lanitzky. Estoy escribiendo la novela definitiva, es una novela que me ha llevado muchos meses, pero entre tanto, entre medias, voy a escribir un guión que se me ha ocurrido, que se llama El Viejo. El título es El Viejo. Y que estamos hartos, yo al menos, de que sean los niños los que den miedo en las películas. En este caso va a ser un viejo. Y está de alguna manera basada en El Extraño Caso del Señor Valdemar. O sea, tiene parte del espíritu, la esencia del Extraño Caso del Señor Valdemar. Ah, muy bien, muy bien. Como por ejemplo te puedo decir que la película esta que he hecho este verano pasado, La Herencia de Valdemar, pues es un homenaje que el director de la película, José Luis Alemán, le hace a Edgar Allan Poe con ese título. Edgar Allan Poe, para los amantes del fantástico, es un hito, ¿no? Sí, un hito totalmente. Pues nada, que esperamos ver todos esos proyectos que nos estás comentando. Sí, y por lo pronto yo esta tarde entro a doblar en Pusa. Yo creo que de aquí a un mes y medio la película habrá ya copia estándar. La oportunidad de verla, y después inmediatamente me meto con otro proyecto que se llama Cortón el Grande. O sea, yo no quiero seguir ahí dando guerra, y luego es cuando y en ese intervalo de tiempo me voy a plantear el guión este que te he dicho del viejo, ¿no? Que es una grandísima historia. Sí, vamos, seguro, viniendo de ti seguro, vamos. Muchas gracias. Bueno. Mira, para finalizar, sabemos que Poe tuvo infinidad de cuentos, de poemas, etcétera. Pero para Paul Natchi, ¿cuáles son sus favoritos? ¿Cuáles te han impactado más? Bueno, pues ya he hablado un poco de ello, ¿no? O sea, a mí La Máscara de la Muerte Roja me parece impresionante. Me encantó Ligeia, también El Barril de Amontillado. Si es que te pondría casi todas, ¿no? Entonces es muy difícil decirte una que me guste más que la otra, porque me gustan todas, ¿no? Después de eso, La Caída de la Casa de Usher, en fin. Es que son todas. Cualquiera de ellas. Sí, Poe es un genio de tal calibre que cualquiera de sus obras me parece maravillosa. Y bueno, por descontado, El Corazón del Ator, por Dios, claro que sí. Muy bien. No es una, son muchas. Sí, es que se pone uno a analizar la obra de Poe y es que dice, es que ¿cuál me dejo? Es que todas son espectaculares. Sí. Muy bien, pues no. gracias Paul por haber participado en este homenaje que realizamos a la figura de Poe, y te deseamos lo mejor en todos tus proyectos y poder verlos muy pronto y disfrutarlos. Pues muchas gracias y suerte. Venga, un abrazo, venga, Paul. Un abrazo muy fuerte. Hermano mayor, ¿cómo se puede destruir a un hombre lobo? Está escrito en estos viejos incunables. Por favor, lee. Para que un hombre lobo quede definitivamente libre de su terrible maldición, deberá ser muerto por una mujer que le atraviese el corazón con un arma de plata en noche de plenilunio. Esa mujer deberá amarle más que a su vida y no vacilará en morir por él. Pero si por el contrario el licántropo es abatido por el miedo o por el odio, cuando la plata le sea arrancada, regresará a su desdichada vida para sembrar la muerte y la destrucción. Entonces, puede liberarle solo un auténtico y gran amor. ¿Quién sois? ¿Qué queréis? Tranquilizaos, mi nombre es Qian. Y os aseguro que no tenéis nada que temer. ¿Vos? ¿Qian? No es posible. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Estudiando las huellas de vuestros pies y siguiendo su rastro. Ya sabéis que los japoneses tenemos fama de ser muy pacientes. Yo también os he buscado. Os he buscado sin tregua porque necesito vuestra ayuda. Pero por favor, pasad. Os advierto que mi obligación como ciudadano leal es denunciaros a las autoridades. ¿Lo haréis? En mi alma se ha librado una dura lucha. La duda me ha torturado sin misericordia. He pasado por momentos verdaderamente angustiosos en los que mi conciencia se debatía impotente, pero por fin he tomado la decisión de ayudaros. Yo soy médico y vos debéis ser para mí solo un enfermo. Tal vez con esto esté cometiendo un gran pecado y hasta puede que un grave delito contra las leyes. Pero ya he tomado mi decisión y nada ni nadie podrán cambiarla. Sagrado de la eterna sabiduría, la cábala hebrea, los siete arcanos. Este cofre me fue confiado por Salomón Yehudá para entregároslo. Su contenido es extraordinariamente valioso y nos será muy útil. Salomón Yehudá era un gran científico y un médico eminente. Saber que él os envía me reconforta y fortalece mi decisión de ayudaros en vuestra desgracia. Lucharé por conseguir la curación definitiva de vuestro mal. Salón solo confiaba en vos. Él nos dijo que erais el único capaz de ayudar a Valdemar. Haré todo cuanto esté en mi mano para curarle. Os lo prometo. Pero si por desgracia eso no fuera posible, yo mismo intentaré destruirle. Sé que obraréis con justicia. Ahora, debo irme. Mañana regresaré y comenzaremos a trabajar inmediatamente. Durante varios días acudiréis conmigo a unos baños termales que tonificarán vuestro cuerpo y le prepararán para las duras pruebas que os esperan. Una emotiva y llena de fuerza intervención que el maestro Paul Natchi realizaba en nuestro homenaje a Edgar Allan Poe, donde a pesar de estar ya sumido en su enfermedad, nos demuestra de nuevo sus ganas de trabajar, sus proyectos y su enorme vitalidad, además de ser una persona increíble. Siempre se me quedará grabado en mi corazón la humildad, sinceridad y pura felicidad con la que tanto en esta intervención como en la entrevista que le pude realizar, nos daba las gracias por animarle a seguir trabajando y por los ánimos que nos insuflaba para que nuestro proyecto siguiera adelante. Una persona sin duda única, de la que estoy orgulloso de haber compartido estos grandes momentos que quedarán sellados en mi corazón con letras de oro para siempre. Ahora que el maestro marchó con Lon Chaney, Vincent Price, Bela Lugosi, Boris Karloff y tantos maestros del horror, solo me queda recoger su testigo y seguir luchando por el terror y el fantástico, como él me enseñó, con dedicación, con esfuerzo, superando todos los obstáculos, con ilusión renovada día a día, con el corazón lleno de la esencia del maestro. Ahora quiero que viváis de manera especial, conmigo, una de las experiencias que más me ha marcado dentro del mundo del terror y a nivel personal. Entrevistar al maestro Paul Natchi. Entrevistar a un mito. Entrevistar a un héroe. Entrevistar a un gran amigo. Entrevistar, sin duda alguna, al maestro del horror y del cine, Paul Natchi. Paul, estés donde estés, gracias por regalarme este momento que jamás en la vida olvidaré. Con todos vosotros, Paul Natchi. Tenemos hoy con nosotros a una leyenda viva del cine de terror español, en Terror y Nada Más, y él es Paul Natchi. Buenas tardes, Paul, y gracias por concedernos esta entrevista. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Como un atleta en la especialidad de halterofilia, se plantea usted su salto al cine, y más en concreto al género del terror. ¿Cómo se plantea usted esto? El que fuera campeón de halterofilia y en mi época un atleta de élite y tal, no tiene nada que ver con el cine. Es decir, que yo practicaba la halterofilia, pues como había practicado otros muchos deportes, lo que pasa es que en la halterofilia pues resulté ser un atleta muy notable para la época, ¿no? Y pero no tenía nada que ver con el cine, ni influyó para nada en el cine. Yo era un estudiante de arquitectura, que me había licenciado en ciencias exactas primero, y que después empecé la carrera de arquitectura, y yo era un gran aficionado al cine, pero también a otras artes, al dibujo, a la pintura, etcétera. Y tenía el veneno del cine, y cuando yo ya consideré que era interesante intentarlo, pues lo intenté. Pero vamos, realmente la halterofilia en absoluto tiene nada que ver con... De hecho sí que es verdad que mis primeros pasos en el cine, seguí compitiendo algunos años en halterofilia, y que posteriormente, ya después de llevar años en el cine, regresé al deporte, pero ya en la categoría máster, es decir, con atletas mayores de 40 años, ¿no? Y ahí estuve todavía, gané otros 4 campeonatos de España, y fui a los campeonatos del mundo y de Europa, y todavía estuve compitiendo al tiempo mientras hacía cine, ¿no? Pero es una afición, o sea, la halterofilia o el deporte es una vocación también bastante... una afición bastante vocacional también, porque ya dedicarse, como me dediqué yo, casi hasta el profesionalismo en un deporte, pues es evidentemente mucho más que un hobby, ¿no? Y eso es todo, pero realmente la halterofilia y luego el powerlifting, que fue otro deporte que le dediqué años, pues no tienen nada que ver con la vocación cinematográfica. Yo diría que la vocación cinematográfica me viene desde muy niño, ¿no? Porque teníamos los niños de la época, no eran como los niños de ahora, ¿no? Que tienen internet, tienen televisión, tienen mil cosas. Nosotros teníamos el cine y, bueno, un poco más, ¿no? Y claro, lo nuestro era que nuestras madres, si nos habíamos portado bien, nos llevaban al cine a ver películas el fin de semana, ¿no? Y yo me hice un auténtico adicto a las películas, famosas películas de episodios, que eran una maravilla, que no existen. Pues no sé, títulos tan famosos como por ejemplo el Capitán Marvel y el Escorpión de Oro, o el Doctor Satán y el Tanque Humano, o La Mano que Aprieta, o Fu Manchu, los tambores de Fu Manchu, etcétera, etcétera, ¿no? Que por cierto, por confesiones de Lucas, Spielberg y gente de esta, pues ha sido también su inspiración, ¿no? O sea, salvando todas las distancias que se quieran. Y eso es lo que a mí me hizo... tener esa acción tan desmedida con el cine, porque hay que tener en cuenta que en una época durísima de la posguerra, los chavales teníamos eso para olvidarnos de la cantidad de problemas y de penalidades que tenía la vida diaria, ¿no? Y era el cine nuestro gran espectáculo. Yo sigo pensando que el cine es el mayor espectáculo del mundo, porque ¿dónde te pueden dar más por menos, no? O por algunas cuantas, pues te puedes viajar en globo, bajar en un submarino, estar en una guerra, irte a aventuras al Himalaya, enamorarte de una señora estupenda. Pues ¿dónde ocurres? En el cine, y has pagado, pues no sé, en aquella época pagabas 2 pesetas, ¿no? Por entrar en el cine, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que es esa tremenda afición, porque era realmente algo que llevábamos dentro, ¿no? Y sobre todo el cine fantástico, porque el cine fantástico, pues, no sé, me llegó. Es un tipo de cine, sobre todo cuando vi Frankenstein y el hombre lobo, que fue una película que para mí es icónica y que me marcó para siempre, ¿no? Sí, sí, sí. De principio. ¿Y qué es lo que te atrae exactamente del género del terror, que hasta hoy día y durante una larga carrera estás unido a él? Pues mira, lo que me trae, yo creo que el ser humano, si no tiene imaginación, tiene muy poca cosa, ¿no? Entonces yo creo que el cine que más imaginación requiere, que se mueve en el mundo de la magia y de la fantasía, es sin duda el cine fantástico, y el cine fantaterrorífico todavía más, ¿no? También existe otra constante que yo creo que para mí enaltece este cine y que muchos críticos y plumíferos no ven. Y es que juega con la eterna línea roja, delgada línea roja que separa la vida de la muerte, ¿no? Y juega con eso, con seres espectrales, con seres míticos que vi que proceden de la oscuridad, en fin. Todo esto nos da una especie de panorámica sobre el miedo que el ser humano lleva dentro. Nosotros desde que nacemos ya empezamos a sentir el miedo, ¿no? Y el cine fantástico y de terror es como una especie de manera de encarrilarlo, ¿no? Es evidente cuando tú ves una película de terror, aunque pases miedo o pases angustia o pienses en una determinada situación, sabes que eso cuando salgas a la calle ya no existe, ¿no? No te vas a encontrar con un hombre lobo ni con Drácula ni estas cosas. Pero claro. De tal manera que es como catártico, ¿no? Un poco. Lo único que sucede es que, bueno, si ya ves cine de psicópatas, psicópatas que son reales, evidentemente tiene un peligro mayor, ¿no? Pero tampoco. Yo creo que todo esto que se ha dicho, esa teoría, que las películas de terror o las novelas de terror, etcétera, influían sobre la psique de algunas personas y que cometían barbaridades por esto, me parece una absoluta estupidez, ¿no? O sea, que la persona que va a hacer eso no es por una película, es porque lleva dentro ese estigma, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo pegamos. La pregunta que me hacías, pues te la he contestado ya, pero te la remacho diciéndote que no hay, que lo que más me gustaba a mí era eso, ese despliegue de imaginación y de fantasía y de magia que tiene este tipo de cine, ¿no? Hasta el extremo de que incluso películas que son consideradas como de segunda fila o incluso malas por muchos critiquillos de estos tan porque hay tantos por el mundo, y sobre todo en España, pues yo siento una cierta pena, porque no han sabido ni, no se han enterado de lo que es este género, ¿no? Entonces escriben pues, con una serie de clichés, de que la película es muy buena, pero claro, esto es un género, están completamente equivocados, ¿no? Y si además tú analizas la historia del cine, te das cuenta que de sus orígenes es cine fantástico, el de Georges Méliès, con aquellos relatos que hacía de magia y tal, y con vampiros y diablos y tal, pasando por el maravilloso expresionismo alemán, que creo que es un movimiento que jamás ha superado, y luego no hablemos ya de Universal, Hammer, el fantástico español, el italiano, etcétera, etcétera, no de japonés, ¿no? Pero bueno, tú sabes que en fin, que todavía nos queda aquí, en este país, muchas leguas por recorrer hasta que encontremos de verdad lo que este cine tiene de maravilloso y también es cierto que se han hecho películas muy malas, pero claro, es que se han hecho películas muy malas en todos los géneros. Fantástico. Quizás el fantástico cante más, ¿no? Pero evidentemente se han hecho películas espantosas. Yo veo esas sesiones de cine de tarde y me quedo horrorizado, ¿no? Y nadie dice nada. Bueno, sí, van, eran muy divertidas. Pero no, hombre, no, mire usted, eran malísimas. No contaban ni una historia bien. Los actores eran deplorables. Las grafietas, nada. Y sin embargo, pues ahí están, ¿no? Yo desde luego no, y te voy a decir una cosa, las veo a veces para asombrarme, ¿no? Para asombrarme de cómo era posible que eso se hiciera y que se sigue haciendo, ¿eh? Lo que pasa es que hoy es todavía más aburrido y de repente pues te ponen un título como, por ejemplo, no me digas que te bese porque te besaré. ¿Cómo voy a ver una película con ese título? Y ya te, ya, sabes, en fin, ya sabes lo que te quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. Son las culturetas esto de... ¿Y cómo están las cosas, no? Pues en fin, durante no sé cuántos años nos hemos pasado la vida haciendo películas de la Guerra Civil. Cosa que está bien, pero hombre, con un cierto equilibrio, ¿no? Y ahí somos monotemáticos y es lo que, claro, esto viene todo por las subvenciones, no hay otro motivo, ¿no? O sea que yo creo, esperamos, yo creo que el cine fantástico está ahí, que va a permanecer para siempre, como digo yo, por los siglos de los siglos, y que no va a desaparecer jamás. Y sin embargo, otros géneros, algunos muy bonitos y muy famosos, como el propio Western, que si no fuera por Clint Eastwood no existiría ya. O el musical, que ahora está en el teatro, pero el cine musical casi no se hace, ¿no? Hay alguna cosa. Y sin embargo, el fantástico se hace y se repite y se vuelve y ahí está, ¿no? Sí, sí. Ya, yo creo que, bueno. Pues eso, podemos discutir mucho la calidad, pero entonces eso sí es otro tema. Tu nombre real es Jacinto, aunque artísticamente te llamas Polnachi. ¿Cómo nace el nombre de Polnachi? Pues es muy sencillo. Ten en cuenta que cuando yo hice La marca del hombre lobo, la primera película de como protagonista de mi carrera, y la primera película de Valdemar Daninsky, un nombre español en un reparto internacional, dicho por los propios distribuidores extranjeros, era Veneno. Es decir, una película donde el protagonista se llamaba Jacinto Molina era absolutamente inviable. Y entonces, cuando estaban haciendo la cartelería, me llamaron personas, porque tuvieron el detalle, porque otros no lo hacen, no lo hicieron, de llamarme los productores y distribuidores porque la película se iba a estrenar ya. Recuerdo que se iba a estrenar en tres dimensiones, en tres países. En Múnich, es decir, en Alemania, en Estados Unidos, y se iba a estrenar en varias ciudades de Estados Unidos, y en Argentina, en Buenos Aires, en el sistema original de tres tridimensional, que se descartó por lo caro que era. Porque con ese sistema de Hi-Fi Stereo 70 solo se hicieron tres películas. Dos americanas y La marca del hombre lobo. Que esto nunca se dice. Pero también es una pionera esa película, ¿no? Y entonces me vi obligado a cambiar el nombre porque no había... Y además me dieron media hora, ¿no? Porque decían que tenían que entrar ya en la cartelería en imprenta, ¿no? Y cuando me llamaron, pues yo había visto en el periódico que tenía encima, vivía en casa de mis padres, había visto una noticia sobre el Papa Pablo VI, digo, Paul. Y él nací me vino por el nombre de un levantador de pesas, campeón del mundo, amigo mío, húngaro, y se llama Nagy, y entonces cogí y germanicé el apellido porque creo que se me ocurrió. Y me dijo, Polnachi, pues está bien, y Polnachi se quedó, ¿no? Y la razón fue esa, ¿no? Que no había nada que hacer. Hoy, por ejemplo, de hecho, la gente, la distribución extranjera de la época, la distribución internacional, pues hacía auténticos juegos malabares para que el nombre no sonara español, ¿no? Por ejemplo, Charles Aouet, por ejemplo, o bien Fernando Florido, y o bien, por la buena, se llamaban Evelyn Case y la tía se llamaba Margarita Lozano, no Margarita Ruiz. O sea, que es que lo cambiaban con todo el descaro y les importaba un bledo, además, ¿no? Y yo por lo menos me lo cambié yo mismo. Y es que no había otra manera de salir al mercado internacional. Y esa es una historia muy muy sencilla, es todo lo que ocurrió, ¿no? Eso es todo lo que ocurrió y luego que pasaron los años, quizás ahora que hay un Javier Bardem, una Penélope Cruz, un Antonio Banderas, esto sea más fácil. Es evidentemente más fácil, pero entonces era absolutamente imposible. Y así eran las cosas. Polnachi, como todos nuestros oyentes sabrán, es una leyenda viva dentro del cine de terror español. Sin embargo, el mayor reconocimiento a su trabajo no ha sido en España, sino que fue y es en el extranjero, en países como Estados Unidos. ¿Cómo le sienta Polnachi no ser reconocido adecuadamente en su país? Pues te diría, mira, de alguna manera tampoco es exactamente así. Es evidente que esto está claro, que tengo mucho más fans y más cariño y más admiración y reconocimiento en muchos países, pero no solamente en Estados Unidos, que es quizás el más poderoso, ¿no? Pero también en Japón, en Alemania. Hombre, yo tengo el homenaje de la Cinemateca de París, que eso es muy difícil para un cineasta. Tiene que tener mucha envergadura ya para que te den en la Cinemateca, que es que como la creme de la creme, ¿no? Y yo tengo ese homenaje y tengo homenajes por todo el mundo. Así que yo empecé ahora a hablar de países y no paro. Holanda, Bélgica, yo qué sé, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, evidentemente, todavía más. Pero en España yo tengo un reconocimiento que para mí es muy, muy importante, que es el de tanto fans como empiezan a surgir. Porque yo, sobre todo en estos últimos años, recibo continuamente cartas, llamadas, me dan homenajes en cantidad de ciudades, homenajes preciosos y entrañables. Y eso sí, debo reconocer que oficialmente tengo quizás el premio más importante del arte español, que es la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Pero sí es cierto que ni la Academia del Cine, ni la Unión de Actores, ni la ISGEN, o sea, mis compañeros no me han reconocido nada, ¿no? O sea, incluso han ido contra mí. O sea, esto lo tengo clarísimo. Cuando yo he hecho películas en las que he dado trabajo a tanta gente durante años, las películas te pueden gustar, no te pueden gustar, ese ya es otro tema. O sea, mejores, peores, pero lo que es evidente es que yo proporcionaba trabajo a la gente, ¿no? A técnicos, uh-huh, actores, así durante años. Y además lo hacía sin subvenciones. Es decir, buscando el dinero fuera o jugándome yo el dinero. Que no es como la gente que está todo el mundo subvencionado, ¿no? Entonces yo he tenido ese valor, ¿no? Y gracias precisamente a que las películas se vendían fuera, pues, y muy bien vendidas además, me ha permitido sobrevivir y que me tuviera Japón, como ya sabes. Durante 6 uh-huh años estuve trabajando para los japoneses. Y de esa época, pues hay películas de lo mejor de mi filmografía, ¿no? Pues, no sé, La Bestia de la Espada Mágica, El Retorno del Hombre Lobo, El Canal de las Bestias, todos eran con capital japonés, ¿no? Y sí que me da un poquito de... Me parece un poco lastimoso, ¿no? Pero más que por mí mismo, me da pena por la mentalidad de mi propio país, ¿no? Digo, pero bueno, ¿qué más quiere esta gente, no? Sé que en el año 96 hubo un amago de otorgarme el Goya de Honor. Pilar Miró lo propuso y de hecho se había aceptado. Pero uh-huh hubo mala suerte y Pilar Miró me lo dio y Pilar Miró me lo quitó con su muerte. Porque cuando murió, como no se habían firmado las actas, uh-huh, la gente de la Junta cambió de idea y no me la dieron, ¿no? O sea que en ese aspecto sí, evidentemente, aunque tengo muchos premios en España y reconocimientos, pero es en festivales, en ciudades, pero no por parte de la academia o de... Que, por cierto, la academia, yo fui uno de los primeros que entró en la academia, vamos, fui de los fundadores, ¿no? Y en realidad la academia no es un organismo oficial tampoco. Así como, por ejemplo, la mayoría de las Bellas Artes te la otorga el gobierno de turno, es una cosa del gobierno, es oficial. La academia es un grupo de gente que formamos una academia del cine, ¿no? Y bueno, pues ahí están las cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada y yo no voy a, no sé, complicarte a estas alturas, pues me da exactamente igual, ¿no? O sea, claro. Yo sigo trabajando, sigo haciendo, ya tengo una edad, aunque estoy en muy buena forma física, precisamente por las pesas. Y estoy en una forma física excelente para mi edad, pero han pasado, empecé en el año 67, 66, a esta cuestión del cine, y estamos en el 2008, ¿no? Entonces, para atrás quedan más de 100 películas, en fin. Aunque ha costado, ¿eh? Ha sido trabajo. Ha sido durísimo, aparte es durísimo. Pero bueno, yo creo que con eso tendría una idea. Viendo las películas de Paul Natchez, podemos oler el estilo de la Hammer y de Roger Corman, entre otros. ¿Cuáles son tus inspiraciones a la hora de hacer cine de terror? Por ninguno de los dos, fíjate. yo te diré algo. Yo realmente, el cine de Roger Corman, que admiro muchísimo, uh-huh, yo creo que es un genio. O sea, el Roger Corman, que a mí me gusta, el Roger Corman de su primera etapa, ¿no? El Roger uh-huh Corman del Pozo y el Péndulo, de La Máscara de la Muerte Roja, de todas aquellas películas maravillosas que son increíbles, ¿no? La obsesión, uh-huh, etcétera, ¿no? Pero no, jamás he pensado al escribir un guión o al hacer una película en el estilo Corman, ¿no? Eso por un lado. Y por la Hammer muchísimo menos. Es decir, esto no quiere decir que yo no admire y me encanten las películas de la Hammer, que tienen uh-huh unas características muy, muy especiales, ¿no? Son muy británicas, tienen un color muy especial, es cierto. Yo diría que incluso existe un color Hammer. Uh-huh. Tiene tres iconos, ¿no? Terence Fisher, Christopher Lee y Peter Cushing. Tuve la suerte de trabajar con Peter Cushing y de conocerlo muy bien personalmente. Ahora tengo mucha amistad con Christopher Lee. Y a Terence Fisher también lo conocí, y de hecho Terence Fisher me propuso, para mi desgracia murió en el intervalo de la preparación de ese proyecto, me ofreció una nueva versión de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y por eso te digo que tengo una gran admiración por Hammer, ¿no? Pero yo creo que el cine mío es mío, que yo se me ocurre así, y claro, que es evidente que una persona tiene su genotipo y su fenotipo, es decir, que tiene lo que lleva dentro él, lo que ha visto, lo que ha vivido, lo que ha sentido, y tiene también lo que el entorno le sugiere, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que yo pertenezco a una época en que había una censura dura, en que, bueno, los temas eróticos estaban para materialmente prohibidos, no hablemos ya de los temas religiosos, ¿no? Y sin embargo, mis películas están impregnadas de todo eso, de símbolos religiosos, de erotismo, y todo eso era un poco burlando de alguna manera la censura de la época, ¿no? Esa época, y era también un reflejo de mi propia existencia y de lo que me rodeaba, que naturalmente en una gran parte de las películas pasaba por el filtro de un director, Klimovsky, Javier Aguirre, etcétera, ¿no? Pero yo escribía los guiones, entonces claro, estaba un poco ahí lo que yo pensaba, aunque luego la forma no era la que yo le hubiera dado, pero eso es otro tema, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Javier Aguirre tiene dos películas espléndidas, particularmente El jorobado de la morgue, que Klimovsky tiene tres o cuatro títulos también muy importantes, y que Auré también, ¿no? Pero vamos, ya te digo que yo la inspiración la buscaría más remota, ¿eh? Pero la buscaría más en el estilo universal que en el estilo Corman, Hammer o el italiano, Mario Bava y tal, ¿no? Yo lo buscaría más en la universal. De hecho, inclusive, ya te digo que fue la película Frankenstein y el hombre lobo de Universal la que siendo niño, un niño de 7 años, que la vi de escondida en el cine al lado de mi casa, salí flipando del cine, y en ese momento todos mis héroes de aquella época, como Dick Turpin, o El Zorro, o Robin de los Bosques, o Flash Gordon, se quedaron ya totalmente en segunda fila, barridos por el hombre lobo, ¿no? Que me impactó, y la verdad es que lo chané y me impactó. Ahora espero con mucha ansiedad la película de Benicio del Toro, que creo, tengo el pálpito de que va a ser muy buena. Y le va a venir muy bien, le va a venir muy bien al mito de la licantropía, ¿no? Porque era necesario. Y ya lleva tiempo dormido, porque ya la última película que hizo del hombre lobo fue hace ya 3 años. Fue un hombre lobo americano en el Amazonas, que no ha venido todavía aquí. Y la rodé en Brasil, y entonces esa es la última incursión. Yo diría que luego ha habido cosas, pero muy flojitas, ¿no? Así es que yo creo que va a ser muy importante esta incursión del licántropo otra vez en las pantallas, ¿no? Y además me han dicho que es una superproducción, ¿no? Enorme. Así que veremos a ver. Eso es quizás necesario, ¿no? Pero bueno, esa es la idea de que te digo que yo no es de hecho te diré algo más. Ahora mismo estoy escribiendo un guión. Por ejemplo, tengo aquí las cuartillas, porque yo escribo a mano siempre, ¿no? Yo, cuando me pongo a escribir, no tengo ningún tipo de fijación por nada. Escribo lo que yo más o menos me dicta el corazón y la mente, ¿no? Pero, hombre, evidentemente sí que me habrán quedado, no sé, esa carga casi, casi de tipo como muy íntimo, de cosas que yo he visto y que ni yo mismo me he dado cuenta. Pues son un poco subliminales, ¿no? Pero no tengo ningún esto. Después, si me hablas de actores o de directores, pues los tengo, unos me gustan más que otros, y tengo mis iconos y tal, pero lo que se dice, estilos, no hay ninguna influencia. Y te voy a decir otra cosa, yo la serie B, como la entienden los americanos, está muy bien, porque la serie B puede ser una gran película, como Casablanca, con un presupuesto pequeño. Aquí no, aquí la serie B es como peyorativo, ¿no? No es así. Sí. O sea, el concepto está mal, están equivocados en ese sentido. Bueno, que han querido equivocarse, ¿no? Serie B, eso es mentira todo. Esto está aquí manipulado, ¿no? Pero bueno, a mí precisamente esas películas de la serie B, que aquí llaman serie B, creo que hay una cantidad increíble de obras maestras en esas películas, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que nos llevaría muchas horas el ponerlo en concepto, ¿no? Más de 100 películas hablan todo tu trabajo, sí. Y sigues en activo con mucho que dar todavía. ¿Es aburrido para ti seguir haciendo películas de terror o las sigues disfrutando como la primera que hiciste? Bueno, yo he hecho incursiones en todos los géneros, eso ya lo sabes tú, ¿no? Incluso sí. El único peplum que hay en España lo he hecho yo. No, si no se ha hecho ningún peplum aquí en España. Español, puramente español, son los cántabros. Y también he hecho melodrama y películas y comedias y películas infantiles incluso. Pero es evidente que la afición me puede. Y respecto a una tan larga vida profesional de tantos años, porque ahora yo empiezo a rememorar y bueno, pues me digo, ¿será posible que lleve ya 42 años metido en este lío? Hombre, es evidente que es diferente la ilusión de un hombre de mi edad a un hombre de tan joven, ¿no? Como era entonces. Claro. Esto está claro, o sea, no es lo mismo. Yo recuerdo que entonces era todo entusiasmo y energía y no dormir y estar. Y ahora, pues, tengo una reflexión mucho mayor, ¿no? En el sentido de que ya no todo es tan entusiasmante. Y sobre todo, el cine, esa pantalla que yo llamo de plata, ¿no? El cine es una maravilla y realmente le debemos muchísimo a todo el mundo. Porque lo que te he comentado antes nos ha sacado de muchos pensamientos malos, de problemas, de una vida más o menos frustrada o no, pero de una vida que no es. Y nos ha dado ilusiones y nos ha dado tal. Pero cuando tú estás detrás de esa pantalla y conoces los manejos y y todo lo que hay detrás del cine, ya no, la cosa ya no es tan hermosa, ¿no? Y a veces yo pienso que para mí lo ideal, en este sueño que es el cine y en esta magia que es el cine, hubiera sido seguir siendo siempre un espectador. Porque el cine no se me hubiera nunca caído, ¿no? O sea, nunca, siempre hubiera sido para mí eso, magia, sueño, fantasía, ilusión. Y ahora, pues claro, conociéndolo por detrás, pues te das cuenta que no es así, que tiene muchas partes muy, muy oscuras, ¿no? Incluso el público no tiene ni idea de que existen, ¿no? Y por lo tanto permanecer y sobrevivir en esta profesión te aseguro que es muy difícil, ¿eh? Luego me ocurre otra cosa, que de repente veo que en mi época, sí, y posteriormente, en todas aquellas épocas, los años 70, 80, finales de los 60, bueno, era muy difícil llegar a ser un actor de protagonista y ser director y tal, era muy complicado. Y la gente, claro, llegaba con cierta madurez. Y ahora, de repente ves a un tío dirigiendo que no ha hecho más que un corto. Y ves, pues, actores que salen de la nada. Y dices, pero bueno, si esto no era así. Pero es tan fácil esto. Es que he perdido tanto tiempo en una cosa tan sencilla. Ahora en la película que estoy haciendo, me comentaba la directora de producción. Y dije, joder, es que esto es de risa. Dices, es que para hacer una película lo que necesitas es conseguir el dinero. Y dice, sin embargo, para operar a un señor tienes que tener un título de cirujano. Y pienso lo mismo, ¿no? Entonces, claro, yo dice, bueno, es que el cine español ha perdido 10 millones de espectadores. Pero, coño, ¿cómo nos va a perder? Si hay una cantidad de advenedizos saliendo cine que te puedes caer del culo. Que claro, porque las televisiones lo protegen, que porque las subvenciones se las dan, que porque... Claro, y es que en aquella otra época, que ahora tú, yo veo películas de aquella época y me parecen infinitamente más... debo decirte que me gusta más el cine antiguo que el moderno. Eso te lo digo ya desde ahora, ¿no? Pero al margen de eso, digo, es que bueno, es que ahora resulta que un chaval que tiene 20 años y que ha hecho un corto, le largan 400, 500 o 1.000 millones para hacer una película. En mi época llegar a rodar una película era algo casi imposible, ¿no? Y claro, pues no sé. Eso no sé si tú mismo lo estarás apreciando, pero tú empiezas a analizar y verás que, de hecho, cuando yo trabajaba en aquellos primeros tiempos, los actores llevaban un proceso de aprendizaje, de trabajo complicadísimo. Y los directores les pasaba lo mismo, pasaban por script, por ayudante de dirección, por mil facetas, ¿no? Hasta que les daban el título de directores, en fin. Pero bueno, las cosas cambian. Y porque además es que el cine, el pintor, incluso el escritor, no requieren movilizar millones para hacer su obra. Y además de eso, eso no tienen la necesidad de elementos técnicos que tienes que dominar, ópticas, maquinarias, etcétera. El cine sí, y eso no se improvisa, pero bueno, a ver, las cosas son así y no vamos a cambiarlas ya porque van a seguir este camino, ¿no? Claro. Pero bueno, esta es una realidad, pero estas son un poco reflexiones que yo me hago ante ti, ¿no? Sí, sí. Cosas que me sorprenden, ¿no? Que digo yo, bueno, pues resulta... De hecho, yo me acuerdo que cuando andaba por aquellos años, conocía a todos los actores y actrices. Ahora no conozco casi nada. De repente, yo, por ejemplo, la película que estoy haciendo, o la que he hecho anteriormente, pues resulta que conocer, sí conozco a dos o tres, porque he trabajado con ellos antes, a Rodolfo Sancho, usted de Pompera, que lo conozco, conozco tres o cuatro. Todo lo demás para mí es desconocido, ¿no? Y en la época mía no. Pero bueno, estas son cosas que pasan y que son así, ¿no? Claro. Y yo que no, esto no quiere decir que sea ni bueno ni malo. Es un fenómeno, claro, nada más. Sí, sí, sí. Nada más. Sin duda tu papel más emblemático es el de Valdemar como el hombre lobo. Un hombre lobo que para nosotros al menos es de los mejores que hemos visto en pantalla. ¿Cómo nació Valdemar y el hombre lobo por Nachi? Bueno, pues nada, esto es muy sencillo. Yo pensé en aquella época que era un personaje que me gustaba muchísimo, que me había impactado una barbaridad, que le había visto interpretado por Lon Chaney. Y bueno, tomé la decisión de intentar hacer llevarla a la pantalla, ¿no? Entonces, mi idea era que él escribiera el guión y que se hiciera el personaje, aunque fuera por otro actor, ¿no? De hecho, se contactó con Lon Chaney hijo, que era Larry Talbot, para que lo hiciera él. Entonces contestaron su representante y que estaba muy enfermo, que tenía un cáncer de garganta terminal y que era imposible, aparte que estaba muy deteriorado físicamente, que era imposible que hiciera el papel. Y por una serie de casualidades y la elección de la parte alemana, me encontré yo con el papel de Valdemar. Pero bueno, es una larga historia que, bueno, se puede contar, pero nos llevaría mucho tiempo. Pero esa es la idea matriz, ¿no? Y me cayó el papel sin yo... Yo lo que quería es que hiciera la película. El actor me daba igual. Y yo entonces me encontré con la piel de Valdemar y aquello funcionó y me ofrecieron otra y luego otra y luego otra y así durante años, ¿no? Y surgieron, pues eso, La noche de Valpurgis, El retorno del hombre lobo, El retorno de Valpurgis, La maldición de la bestia y tantas y tantas, ¿no? O sea, que los monstruos del terror, yo, pues. Pero fue por eso. Muchos te han reconocido como el Lon Chaney español debido al gran número de monstruos que has interpretado y por tus caracterizaciones, como ocurrió con Lon Chaney. ¿Cuál de todos estos monstruos es tu favorito? Bueno, a mí estos personajes de composición me gustan todos, ¿no? Hombre, el hombre lobo tiene para mí una preferencia por todo lo que me ha dado, ¿no? Pero vamos, me gustan todos y de hecho he hecho muchos de ellos, ¿no? Y lo que pasa es, bueno, es que yo dentro de ese mundo, pues yo luego he tenido muchas situaciones muy curiosas, ¿no? Pues por ejemplo, ahora se ha elegido en Inglaterra a los 13 personajes más importantes del terror de todos los tiempos, incluidos escritores, etcétera, y da la casualidad que yo he entrado en esa lista junto con Lon Chaney padre, ¿no? Lo cual me resulta bastante emotivo, ¿no? Porque es Lon Chaney padre, yo creo que es un auténtico, no diría yo, un fenómeno único, ¿no? Y bueno, pero ya te digo, preferencia no tengo. De hecho, ahora, por ejemplo, estoy haciendo esta película de terror, que es sobre Lovecraft, y que vamos rodándola ya a la friolera desde el mes de mayo, yo rodando, creo que acabaré ahora, el 27 de agosto, y hago un mayordomo, además, muy bueno, el mayordomo que defiende a la familia de todos los horrores y tal, ¿no? Es decir, que es igual. A mí lo que me interesa es que el papel tenga carne, ¿no? Y también, por ejemplo, en Pusa, pues hago el cazavampiros, no hago ningún monstruo, hago precisamente todo lo contrario, el que las persigue, el que persigue a las vampiras, ¿no? Y ahora el guión que estoy escribiendo, pues tampoco hago de ningún personaje monstruoso, ¿no? Y hay muchos más, porque Alaric de Marnac no es un personaje en realidad de caracterización, soy yo con barba, no hay más, ¿no? Y claro, y todos los personajes que he hecho, pues no siempre ha sido con caracterizaciones, ¿no? Pero vamos, que si me preguntas, me gustan todos, ¿no? Y si tengo una preferencia y un cariño especial es por Waldemar Daninsky, por todo lo que ha significado en mi vida, ¿no? ¿Cómo se siente Paul Natchez cuando lo comparan con figuras tan emblemáticas del terror internacional como Lon Chaney, Bela Lugosi, Vincent Price o Boris Karloff? Bueno, pues la verdad es que me encuentro muy cómodo entre ellos. Es decir, que me hace mucha ilusión, vamos, porque el que vayas por ahí y que resulta que eso, que efectivamente estés entre lo que es la aristocracia de este género, pues es muy gratificante, ¿no? A mí me siento muy... Eso quizás me compensa de tantas amarguras, ¿no? Y cuando veo cosas sobre mí por ahí, en esos países y tal, y veo ese cariño y esa admiración y todo esto, pues la verdad es que digo, pues algo he hecho, ¿no? Algo he hecho. Y además lo que realmente resulta, como te diría yo, un tanto extraño es que lo haya hecho completamente solo, ¿no? Que realmente yo no he tenido absolutamente ningún apoyo. Este cine está ahí porque yo me empeñaba en hacerlo, no por otra razón. Pero luego ya surgieron muchos, pero tú fíjate que si lo analizas bien, yo no he trabajado con Armando Osorio, ni con Jesús Franco, ni con Eugenio Martín, ni con Silvano Salvador. Siempre han sido directores que han trabajado con los guiones que yo he hecho, ¿no? Sí. Entonces, eso indica algo, ¿no? Que yo, ni los de ahora tampoco. Porque de los de ahora el único que me ha llamado ha sido Brian Yuzna, pero por ejemplo, ni Steiner Balaguer, ni Paco Plaza, ni bueno, voy a levantar las finas, ni este otro, ni Alex de la Iglesia, nada, estos. O sea que yo he hecho mi propio cine y igual sigo ahí, ¿no? Bueno, debo reconocer que la herencia de Valdemar no tengo yo nada que ver en ningún sentido. Es una película que ni he escrito, ni he tenido nada que ver en su formación. Me han llamado para hacer el papel y eso ha sido todo, ¿no? Pero no es normal, no suele ser normal. Siempre son películas que yo mismo escribo, promuevo, etcétera, ¿no? Así ha sido siempre. Me gustaría que no fuera así, ¿no? Porque sería más cómodo. Sería mucho más cómodo. Pero bueno, pues sí ha ocurrido y el hecho es que lo importante es que ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido y ahí están las películas. Y ahora para mí, pues están, cuando salen las películas en Estados Unidos, en Blu-ray y estas cosas, películas con 30 años y que tienen además tan buena acogida, pues la verdad me gusta, me resulta gratificante, ¿no? Y cuando esas películas me promueven tanta correspondencia y tantas, pues también me resulta muy, muy grato, ¿no? Claro. Está bien, son películas que yo las hice con mucho cariño y ahora las veo magníficamente editadas y en DVD y la pena es que algunos títulos fundamentales de mi filmografía, como El Caminante, El Huerto del Francés o La Bestia de la Espada Mágica o Inquisición, no estén en estas ediciones americanas porque aquí no hay manera de que se dan los derechos por ahora. Claro. Espero que se conseguirá. Espero. Si no, pues mala suerte. Pero es una pena porque son los títulos más importantes de mi carrera, son esos. Y precisamente son los que todavía no han salido en DVD. Tengo títulos como El Retorno, El Hombre Lobo o como El Carnaval de las Bestias, que para mí son excelentes, desde luego. Pero estos otros que son tan punteros no están en DVD todavía. Falta alguna más, pero vamos, te he dicho cuatro que son mis preferidas. En tus películas, sobre todo en las más antiguas, el sexo y los desnudos siempre están presentes. ¿Era algo necesario o impuesto por la época que se vivía en esos momentos? Pues no. Yo lo hacía porque me salía, así me daba la gana. Y además porque yo creo que unas mujeres hermosas y un monstruo bien operativo, pues da un resultado estupendo. Es el eterno dueto, el eterno mito de la Bella y la Bestia, ¿no? Y eso siempre da resultado. Y creo que además no se puede obviar el erotismo en cualquier historia que hagas, ¿no? Porque el erotismo es... Mira a mi perro, el tío no me jala. Porque el erotismo es parte de la vida, ¿no? Nada, de la vida en todos sus aspectos, ¿no? Es que no se concibe la vida sin el erotismo, ¿no? Por lo tanto, pues yo no jugué nada más que con una baza que me apetecía jugar y además que creía que se debía de jugar, ¿no? Se sigue haciendo, de tal manera que la fórmula evidentemente resultona, ¿no? Uh-huh. O sea, resulta una buenísima fórmula, ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, ahora últimamente cuando me planteé en push-up, pues en lugar de, y te estaba planteando el argumento, yo pensé, bueno, pues en lugar de un niño fantasma que sale del agua, que está haciendo todo el mundo continuamente, vamos a retomar las vampiras en buena forma física, ¿no? Y bueno, pues verás que sí, cuando sea la película terminada, verás que son unas vampiras dignas de tener en cuenta. ¿Cómo ve Paul Natchi el cine de terror actual en España? Yo qué sé. No me acaba de convencer. Muy frío, técnicamente bien resuelto, pero no me transmite nada, ¿no? O sea, es todo muy, muy... Sabes muy bien todo lo que va, es muy previsible. Y sobre todo le falta encanto, ¿no? Cosa que aquellas películas, eso es lo que les sobraba, encanto. Y magia. Y estas carecen de ello, ¿no? Estas por las veces y dices, joder, qué efectos especiales más estupendos, o qué cuidado está todo, pero claro, cuando el alma, buscas el alma, pues ves que el alma, no sé dónde la han metido, ¿no? Bueno, pero es cuestión de gustos, ¿no? Yo ya te he dicho que yo soy un forofo de las películas antiguas, ¿no? Yo disfruto mucho más. Es curiosa la anécdota porque yo muchas veces en la televisión encuentro películas de cualquier género, muy antiguas, de blanco y negro y tal. Y mi propia familia me dice, pues son películas antiquísimas y tal. Digo, sí, pero yo las quiero ver porque me gustan mucho, ¿no? Y veo otra manera diferente de enfocar el cine y de... Era más cine, para mí era más cine. Ahora hay mucho truco, mucho efecto, pero el cine puro y duro estaba ahí. Y yo me apunto a ese. De hecho, por ejemplo, hablando de un personaje referencial como es el hombre lobo, que duda cabe que detrás de la criatura, debajo de la criatura, debe latir un corazón. Es decir, tú no puedes generar por ordenador al hombre lobo. Me parece una chapuza, ¿no? Así que entonces, por eso estoy muy ilusionado con el proyecto este de Vinicio del Toro, a ver, porque ahí han vuelto a la fórmula clásica, ¿no? De un hombre lobo humanoide, antropomorfo y que tiene corazón, ¿no? Sí. Y eso está bien. Ahora, yo estos hombres lobos espectaculares en el sentido electrónico, pues no me dicen nada, porque ahí se ponen los ingenieros y trabajan y te sacan a lo que quieran, ¿no? Claro. Y entonces para eso tienes esos maravillosos juegos de ordenadores, ¿no? Esos juegos que tienes pues ¿para qué vas a hacer una película? Yo creo que lo que tiene eso de valioso es incluso el sufrimiento que el actor padece cuando le maquillan, todo lo que trae todo eso, ¿no? Y si lo haces por generador electrónico, pues no sé, pues sobra los ingenieros. Pues sí. Yo creo que una cosa que requieren las películas todavía hoy por hoy, algún día llegará en que a lo mejor no se necesiten ni actores, ¿no? Que se generen por ordenador. Claro. Yo ahora recientemente en el Expocomi de Barcelona, estaba Harryhausen, estaba completamente de acuerdo conmigo, ¿no? Y decía que las películas hoy en día les falta alma, ¿no? Me estoy refiriendo a las películas fantásticas, claro. Yo, por ejemplo, veo un ejército de 4.000 personas y digo, pero si es que hay en realidad 500, y digo, todo lo demás es electrónico. Ahora, las películas antiguas, Espartaco, la guerra, joder, aquello era gente de verdad, aquello que era de verdad, los caballos eran de verdad, los tíos eran de verdad, ¿no? Todo eso tiene un valor enorme. Pero bueno. La verdad que sí. Seguro que a lo largo de tu extensa carrera has tenido buenas y malas críticas. ¿Cómo encaja Paul Natchi una mala crítica? Hombre, cuando era joven me las encajaba mal porque además se lo veía injusta, o sea, consideraba que incluso cuando el señor de turno no tenía por dónde atacarme o tenía poco por dónde atacarme, atacaba a mí personalmente. Que si llevaba las patillas muy largas, que si era bajito, que si, bueno, unas cosas absurdas, ¿no? Hombre, muy alto no soy, pero mido más de unos 70, es decir, entonces es una estructura bastante normal, ¿no? Metían con todo eso. Y aquello me hacía sufrir. Y además, que duda cabe, te hace daño, ¿no? Porque tú creas una mala imagen. Luego, el que no ha visto tus películas, porque muchos no las han visto, no las hayan visto, pues sigue la matraca esa, ¿no? Porque es lo que ha leído. Claro. Y entonces sigue, y eso a mí es evidente que me ha hecho daño, ¿no? me ha hecho un daño muy, muy grande durante muchos años. Pero afortunadamente, debo decirte que esto sí que lo noto también, las cosas están cambiando mucho, ¿eh? Empieza a revalorizarse, en fin, y sobre todo la gente empieza a tener un concepto muy diferente de las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, de Carlos Aguilar, que es un tipo al que nunca le he hecho nada, ¿no? Me tomó una especie de inquina que todo lo que escribía era malo, ¿no? Bueno, en fin, si la rabia se le ha pasado, pues ya mira sobre los juegos, no sé, no tengo ni idea, ¿no? Porque ya no veo casi nada de él, ¿no? Es un ejemplo. Pero las encajaba. Pero ahora, a estas alturas, ten en cuenta que han pasado demasiados años ya. Solo me quedo con lo bueno, ¿sabes? De vez en cuando me pegan un picotazo y digo, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay gente para todo. Entonces, bueno, ya está. Pues, pero ya no le doy la importancia que le daba hace años, ¿no? Pues claro, dolía mucho, ¿no? Que de repente Jorobado de la Morgue se lleve el gran premio de interpretación de el Georges Méliès de París y aquí la pegan un palo y que digo, joder, ¿han visto otra película? Ya ves. Dolía aquello, ¿no? Yo nunca me sentí, los que tú has, lo has planteado al principio de la conversación, nunca me sentí comprendido, ni ayudado, ni apoyado en este país, ¿no? Salvo por muy poca gente, ¿no? Sí, entonces, pero mira, yo creé el Festival de Sitges, yo soy el que el que se inventó ese festival, y mira lo que es. Me inventé el de Estepona, intenté el de Burgos, en fin, siempre luchando y defendiendo este género, ¿no? Y mientras otros lo abandonaban y se dedicaban a otras cosas, como era el porno, ¿sabes? Yo seguí R, jugando mi dinero y la cara muchas veces por este cine. Y creo que eso, como el pillayo, pues merece un respeto, ¿no? Hombre. Pero bueno, tampoco pasa nada. A estas alturas ya me dirás también. ¿Hace películas, ha realizado cortometrajes de terror con directores amateurs? No, cortometrajes de todo tipo. Ha habido de terror y no de terror, ¿no? Hombre, es una experiencia con algunos, ha sido muy agradable. Por ejemplo, guardo un buen recuerdo del Corazón del Ator, o de Hambre Mortal, o estos dos últimos que he hecho ahora, como es Lágrimas de Papel y El Perdón, en fin. Y cuando yo veo un personaje, una historia que me gusta, pues no tengo ningún inconveniente en participar, ¿no? Es evidente que si no me rechazo a muchos, claro. A los chavales les sienta muy mal, pero chicos, es que no me gusta. Y además de hacerlo gratis, porque tú no cobras en los cortos, porque no se podrían hacer. Pues cobrar, ¿no? Mi caché es alto, yo no puedo cobrar en un corto, porque entonces el corto no sería viable. Y todo eso, hombre, me tiene que gustar. Y he hecho varios, he hecho bastante. Y con la cuadrilla hice muchos. Y luego, pues, es que eso habría, yo tendría que hacer una recopilación de los cortos que he hecho, porque ya ni me acuerdo, ¿no? He hecho varios, sí, he hecho bastante, sí. No sé, La Hija de Fumanchu, le recuerdo también con agrado. Y algunos más que hay por ahí, no sé. Pero siempre que a mí me guste el proyecto y que yo... Por cierto, he hecho uno en Barcelona, en Sitges, precisamente hace un año. Se llama El Bosque, que estaba muy bien. No sé, todavía no me lo han enviado, no sé qué tal. Pero que estaba muy bien. Y nada, y cuando surge un proyecto que yo encuentro que está bien, pues yo le hago. Le hago, me divierte. Muy bien. Eso está muy bien. Paul Natchi ha dirigido, ha producido, ha actuado. ¿Qué te falta por hacer en el mundo del terror? No, del cine. Porque te repito que es de las 100 y pico películas, hay muchas que no son de terror, ¿eh? Sí. Puedo pegar la cita al título y está El Francotirador, El Madrid al Desnudo, El Enemigo Vagabundo, Los Cántaros. Hay un montón de películas que no son de terror. Pero, pues no sé, seguir haciendo películas. Y ahora, como además estoy también en el mundo del cómic, y ahora pues ya ahora dentro de muy poco va a salir La Bestia Espada Mágica, y luego van a hacer una historia inédita que he escrito, que es Sherlock versus Jack, y bueno, con Trujillo tengo una muy buena colaboración. Este año, ya sabes que ganó el premio a la mejor cómic en el Expo Cómic de Madrid, El Retorno del Hombre Lobo. Y ahí sigo mi colaboración con Trujillo, que es un gran dibujante. Bueno, ahora está en el Expo Cómic de Málaga, donde me da un premio de honor. Y, y he tenido la oportunidad de conocer a una auténtica figura del dibujo, como es Victoria Francés, que es un auténticamente espectacular lo que hace, ¿no? Está a la altura de Rollo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estoy de repente pues un poco involucrado en, de alguna manera, en el mundo del cómic, que siempre fue para mí apasionante. Y cuando uh-huh. yo era jovencito, cuando era casi un niño, mi ilusión era ser dibujante de cómic. Uh-huh. Y de hecho probé, etcétera. Y luego para los estudios me... porque yo como dibujante pues tuve también mi carrera, ¿no? Yo hice las portadas de discos de Elvis Presley, de Frankie Lane, de Bill Haley, y fue el que se las que lanzaron en España todas estas figuras, ¿no? El rock. Uh-huh. Y bueno, pues el dibujo siempre me ha interesado muchísimo, y mira tú por dónde al final pues me siento involucrado en este mundo del papel, ¿no? De hecho, hoy he recibido precisamente una carta del Festival de Andorra, que uh-huh. es uno de los más importantes del mundo del cómic, donde también quieren contar conmigo para el año que viene, y está muy bien. Es otra faceta uh-huh. más, es otra faceta más. Claro. Ahora mismo estás terminando el rodaje de tu última película. ¿Qué nos puedes contar sí. sobre este trabajo? Hombre, la película es una película gigantesca. Es la película es una superproducción para España, ¿no? Yo nunca había hecho una película de un coste tan brutal, ¿no? Son 20 millones de euros lo que tiene de presupuesto la película, ¿no? Uh-huh. Y claro, eso para España es un presupuesto muy fuerte, ¿no? Claro. Hombre, yo tiene muy buena pinta. Yo lo he visto trocitos en el combo y he visto algunas fotos, en fin. Pero ya sabes que estaba lo mío, que es el que estaba haciendo el personaje, que uh-huh. se llama Gervás, es el mayordomo de la Casa Valdemar. Uh-huh. Qué curioso, se llama Herencia Valdemar. Pero no tiene nada que ver con Valdemar Daninsky, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues no lo sé. Llevo rodando ya muchos meses y creo que termino el 27 de agosto, creo que termina mi personaje, aunque la película todavía sigue sesionada más. Uh-huh. Lo cual es una barbaridad, ten en cuenta que empezamos en mayo y todavía sigo rodando. Uh-huh. O sea que ahora es una película que es de un presupuesto para el cine español absolutamente disparatado, ¿no? Es decir, yo creo que es la película más cara de la historia del cine español. Y me alegro mucho que haya ocurrido con una película de fantástica, fantaterror, sobre Lovecraft. Uh-huh. Por ejemplo, en ella salen personajes como Bram Stoker, como Conan Doyle, como este otro, el satanista este tan famoso, con Conley, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y bueno, una película con un despliegue realmente espectacular, ¿no? Así que veremos a ver, pero es lo que te puedo decir, porque yo hasta que no la vea terminada, pegada, etcétera, y para eso falta lo suyo. Mm. Lo que he visto me ha gustado. Me parece muy espectacular. Bien. Ahora, vamos a ver cómo está. Porque todavía falta, ¿no? Claro, claro. Y ahora estoy pergeñando otro guión uh-huh. Que se llama Crotón el Grande, uh-huh. que es la historia de unos cómicos de la legua, de unos pobres artistas de circo que van por los pueblos exhibiéndose, ¿no? Y ganando cuatro perlas. Uh-huh. Y todo el drama en la posguerra española, ¿no? Ajá. Y aparte de eso, pues tengo el otro proyecto con Christopher Lee de Mi Perro Aquiles, pero ese no lo voy a poder empezar a preparar hasta el mes de marzo. Porque es un presupuesto muy, muy alto y tengo que buscarlo fuera. Estoy en conversaciones con Estados Unidos y con Inglaterra, en fin. Es un proyecto más uh-huh. a largo plazo, ¿no? Y eso es más o menos lo que hay por ahora. También quiero ver si consigo hacer la obra de teatro de Sherlock versus Jack. Ya sabes que uh-huh. es el encuentro entre Sherlock Holmes y Jack el Destripador. Sí. Y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Muy bien. Mientras Muy el cuerpo bien. Aguante, y parece que por ahora aguanta, pues ahí seguiremos. Que aguante. Que disfrutemos nosotros. eso ya no lo sé, pero bueno. Por lo menos procuraré... que las pesas sigan siendo parte de mi preparación, que me ha ido muy bien, uh-huh. Uh-huh. porque evidentemente yo con la edad que tengo no podría estar en las condiciones que estoy sin eso. Uh-huh. Pero ya sabes que la salud y todo esto, y sobre todo el ánimo, pues a veces puede cambiar, ¿no? Claro. Así que eso es lo que hay. Bueno, podríamos hablar de mil cosas más, pero entonces estaríamos hasta dentro de tres o cuatro días, ¿no? ¿Cuáles son tus películas favoritas dentro del género del terror? Hombre, tengo muchas. Pero yo ahora, visto en este momento, pues te podría decir películas que me han gustado muchísimo. Pues te puedo decir La noche del cazador, Al final de la escalera, Frankenstein, el hombre lobo, evidentemente, el Drácula de Coppola, Bram Stoker Drácula, pues todas las, casi todas las de la Universal, Nosferatu, por parte de esto, buscando más, El Jorobado de Notre Dame de Lon Chaney, El Fantasma de la Ópera, tanto la versión antigua como la de ahora, y otras que ha habido intermedias. Pero bueno, quizás reduciendo títulos, pues estas películas me han dejado muy impactado, ¿no? Es decir, La noche del cazador me parece una obra maestra. Frankenstein, el hombre lobo, es mi película favorita, es mi película icónica. Y por descontado, creo que Bram Stoker Drácula tiene una imaginería y una plástica extraordinarias. Y a mí es que me gusta mucho el gótico, ¿no? Entonces, sí. Hay todas las películas que van en ese terreno, pues me gustan. Me gustó mucho también Suspense, que es La última vuelta de la tuerca, era una película donde Deborah Kerr, blanco y negro, que era tremendamente buena, y de la que han bebido casi todo el mundo, ¿no? Pues ha bebido El Orfanato, Los Otros, pues han bebido de esas fuentes, ¿no? Incluso los japoneses. Y bueno, hay más, ¿no? O sea, es decir, que si empiezo ahora a reflexionar, me saldría más, ¿no? Claro. Pero bueno, también me gustan, de la Hammer, por ejemplo, me gusta mucho El Sabueso de los Baskerville, me gusta también de la serie Hammer, me gusta la primera de Drácula, ¿no? Y si empiezo a buscar títulos, pues evidentemente encontraría muchos, ¿no? Claro. Pero ya, bien, en fin. Y al final de la escalera creo que es una obra indiscutible. La tengo como una película, como una obra maestra absoluta, ¿no? Y que además da origen a todo un género, ¿no? Sí. Solo que ella es la primera, claro. Pero ya lo del niño fantasma, pues coño, es que ya lo han repetido hasta la saciedad, ¿no? Todo el mundo hace películas con niños fantasmas, pues coño, si ya cuando se hizo al final de las carreras se acabó con el tema, si ya más no se puede hacer. No me haré tanto la perdiz. Pero bueno, las cosas son así, ¿no? Porque además es que el tema del niño fantasma no tiene el poder mítico que tiene el hombre lobo, Drácula, Frankenstein. No tiene ese poder mítico. Es un fenómeno que ha surgido, pero no tiene una tradición de siglos. No lo tiene. Y claro, tú vas a hacer el hombre lobo 18.436 veces y siempre estará ahí. Y funcionará mejor o peor, pero siempre estará ahí. Ahora, lo del niño, joder, que es un fenómeno muy, muy de ahora, y además que se basa en una película, pues tiene menos posibilidades de alargarse, ¿no? Pero así, venga, duro. Y cuando no es el orfanato, es el orfeniato. Y cuando no es el orfeniato, es el tal, ¿no? Es un auténtico rollo, ¿no? Y es lo mismo. Por ejemplo, una película de películas de niños, de estas de niños fantasmas, quizás una de las que me ha gustado es El Espinazo del Diablo, ya ves tú. El Espinazo del Diablo me dice, una película está bien. Pero ya te digo, El final de la escalera para mí es un peliculón. Por último, una leyenda viva como tú lo eres, ¿qué consejo les darías a todos esos actores y directores amateurs dentro del mundo del terror? Pues que luchen mucho. Que luchen mucho, que le pongan mucho interés y que sepan que lo van a pasar muy mal. Y tal vez algún día muy bien. Pero que es un género maravilloso que es inmortal y que está muy bien que lo intenten. Que está muy bien que lo intente y que sigan luchando, que luchen mucho. Muy bien. Creo que es un género que bien merece la pena, ¿no? Yo me he quemado las alas, las pestañas y todo lo que hay que se puede quemar, me los he quemado. Pero hoy por bien empleado porque repito que es un género que es mágico y que merece la pena luchar. Que van a tener mucha incomprensión y van a tener mucha falta de respeto en mucha gente, pues sí, va a ocurrir. Pero oye, el que quiera pensar es que se moja el culo, ¿no? Ya ve. Que Así que así son las cosas. Gracias, Paul, por tu tiempo. Ha sido un placer y un honor poder entrevistarte. Y te deseamos de corazón lo mejor en el futuro y verte en muchas más películas y cortos de terror. Pues esperemos, esperemos. Dios dirá, ¿no? O el diablo. Uno de los dos. Ya veremos. Muy bien. Así que nada, pues gracias a ti y bueno, cuando quieras algo, aquí me tienes. Lucas, no seas mamón, que estoy a medias. Creo que has elegido un mal día. Hasta que no evacúe la última botella de cerveza, no pienso moverme. ¿Quién es usted? ¡Déjeme salir! No vas a salir hasta que no me expliques para qué habéis venido a mi colegio. ¿Su colegio? ¿Cómo su colegio? Este es mi colegio. Yo estudio aquí. Aquí ya no estudia nadie. El colegio es mío. ¿Qué coño estáis haciendo aquí? Solo queríamos pasar el fin de semana, pero si usted quiere nos vamos enseguida. Si me deja salir, les aviso y nos vamos ahora mismo. ¿Dónde pensabais dormir? En el aula 1. ¿Todos juntos, claro? Sí. Quiero decir, no, hemos traído sacos, pero no sabíamos que está usted aquí. ¿Has pedido permiso a tus padres para dormir aquí? Claro, se lo he dicho a mi madre. ¿Y a tu padre? Mi padre está de viaje. Están separados, yo vivo con mi madre. Claro, y ya deseando que te largues para montárselo. No, por Dios, mi madre conoce a todos mis compañeros y sabe que no hay ningún problema. Sí hay problema. Yo quiero que se respeten las normas de mi colegio. ¿Qué normas? Las mías. Por cierto, ¿tus padres tienen mucho dinero? Sí, mucho. Te daré lo que me pida, pero por favor, déjeme salir. Pues los míos, mis padres, no tenían dinero. Por favor, ya le he dicho que le daré lo que quiera. Ya es tarde. Mis padres ya no lo necesitan. ¡Y el colegio es mío! Por favor, yo no he hecho nada. Nos iremos de aquí. Le daré lo que quiera, pero déjeme salir. Ya tengo lo que quiero. Te tengo a ti. Sin duda, un gran momento para mí esta entrevista concedida por el maestro Paul Natchi a mi humilde persona. Gracias, maestro. Pero todo no acaba ahí, ya que Paul siempre nos animó y estuvo con nosotros apoyando nuestros proyectos hasta el punto de apadrinar nuestro primer proyecto audiovisual, Bloody Mirrors. Un proyecto por el que el maestro apostó, dándonos todo su apoyo cuando éramos unos totales desconocidos. Y este apoyo de Paul Natchi, además del buen hacer de todo el equipo de Bloody Mirrors, nos llevó a festivales tan emblemáticos como Buenos Aires Rojo Sangre y, por supuesto, a Sitges. Esas personas de las que os hablaba antes, esas pobres personas destructivas, pusieron en duda que el maestro apadrinara nuestro trabajo, pero a mí no me importó, ya que me reía de su propia ignorancia. Con el tiempo, y sobre todo con la entrada de nuestro corto al Festival de Sitges, en su sesión Brigadón, comprobaron que todo era cierto, y nunca más se supo de ellos, y de hecho, algunos que nos criticaban, comenzaron a alabarnos. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que siempre sentí cerca de nosotros a Paul Natchi, y su apoyo a lo que estábamos haciendo. Y eso fue grande e irrepetible para todos los implicados en el proyecto. Por si alguien tiene interés en este trabajo, Bloody Mirrors, se puede visualizar online en nuestra web libremente. Muchas fueron las colaboraciones que me hubieran gustado realizar con el maestro, para seguir así estrechando lazos con él, pero su delicada salud no se lo permitía, a pesar de saber que los proyectos que le propuse eran de su gusto. La verdad que fue una lástima no poder seguir conociendo al maestro durante más tiempo y realizando trabajos conjuntos en el género que tanto él como yo amamos tanto, que es el horror y el fantástico. ¿Quién sabe si en un futuro surgirán proyectos relacionados con su figura o con su legado? Solo el tiempo lo dirá. De momento os puedo decir que me siento plenamente satisfecho de haber conocido al maestro Paul Nachi, de haber compartido momentos con él y de haber contado con su ayuda, con su apoyo y sus ánimos. Paul, estés donde estés, no te olvidaré nunca y tu legado vivirá en mí como mi mejor tesoro. ¿Sabes qué, Vicente? Minutos antes de ser asesinada Sangre Fría, se miraban esos perros. La leyenda cuenta que si pronuncias su nombre 3 veces delante de un espejo, Vicente volverá para vengarse de las personas que os han despertado. Thank you. es una película donde de alguna manera se demuestra que el ser humano no es precisamente tan bondadoso y tan generoso, ¿no? Yo creo que nos está demostrando la vida y la historia. Yo sobre todo, que te repito que era muy ingenuo, me ha enseñado la vida que la ingenuidad no sirve más que para recibir las bofetadas, el que recibe las bofetadas, ¿no? Entonces yo creo que esa película es muy dura y muy cruel, pero que demuestra que el ser humano se mueve por una serie de resortes, el más importante de los cuales es el oro, el dinero. Sigue el sexo, sigue el deseo de mandar, de ser, en fin, y toda esta cosa que nos estamos viendo, que nos rodea por continuamente. Pero lo que pasa es que la película, esa metáfora que tú dices, esa especie de ¿cómo diría yo?, de mensaje, ¿no? Tiene otro nombre que en este momento no me sabe. Es lo que yo sentía de una manera totalmente, y que sigo, te voy a decir una cosa, El Caminante sigo pensando que está de super moda, es decir, que nada ha variado, ¿eh? Que nada ha variado. Entonces te basta con salir a la calle para ver al caminante. Cuando el caminante empieza a hablar, la filosofía que tiene, cuando le dice, hay un momento, porque siempre estoy acordando de momentos, ¿no? Cuando le dice el muchacho, cuando el tío se va a ir por ahí de juerga, y le dice, pero me voy a quedar solo. Dice, hombre, pobre fulano. Pero es que tú no sabes que el hombre siempre está solo. O sea, son cantidad de cosas, ¿no? Cuando reprocha a Cristo crucificado, que cómo ha podido entregar su vida por estos cerdos, ¿no? Que realmente el mundo es muy duro y muy cruel. Entonces, cuando tú ves que hay personas por las calles pidiendo limosna, cuando tú ves que se cometen injusticias sociales sin parar, cuando tú ves que el que manda es un soberbio, cuando ves que de repente ocurren las cosas que nos están ocurriendo en este momento, ves que el caminante, tú sabes que en El Caminante hay un mensaje increíble sobre la guerra, que sale hasta la bomba atómica en una película medieval, cuando le dice, pero pobre hombre, tú vas a pensar que el ser humano va a cambiar, porque lo llevamos dentro, el diablo. El diablo es una cosa que es una especie de símbolo que nosotros lo hemos dado forma y le hemos hecho una iconografía, pero que está dentro de nosotros. En aquellas personas que el diablo es más poderoso, son unos canallas, y en los que por fortuna vence el ángel, pues lo que llamamos ángel es mejor persona, ¿no? Entonces, claro, yo lo que no creo es que el ser humano vaya a cambiar. Es que ahora mismo estamos viviendo esos tiempos. Ahora de repente sabemos lo que está ocurriendo, ¿no? El problema de Irak, el problema de tantos y tantos problemas. Y no solamente el de Irak, que al fin y al cabo es un problema que está dentro de lo que es el contexto mundial de la guerra, es la guerra que está ahí siempre. Pero es que la guerra está también en las calles y entre la gente y entre el tío que manda y el que no manda y el que está en el poder y el que tiene la industria. Y no hay nada que hacer. Entonces, por eso el diablo, al que los medievales le dieron una forma con un ser cornudo y que huele azufre y estas cosas, y con rabo, que luego en otras épocas se le ha hecho incluso la belleza del diablo, y se ha hecho, y Gerard Philippe es la esencia del diablo como personaje hermosísimo, y luego tiene mil formas, y pasa de Gengis Khan o de Vlad Tepes o de Adolfo Hitler y Stalin, pues pasa un señor con corbata que es un yuppie, o lo que se llaman yuppies, que es un director de banco. Es decir, que está ahí y no se puede erradicar. Es decir, que entonces, sin que eso quiera decir que exista como ente, pero existe. Es decir, no existe quizás como un señor que está ahí en el retiro, en el ángel caído, puesto así con alas de murciélago, pero existe, ¿no? Es bonito recordar este primer cortometraje producido por Terror y Nada Más, Bloody Mirrors, y que además venía apadrinado por el maestro Paul Natchi, como hemos dicho anteriormente. Y también hemos recordado la canción principal, la melodía principal de este corto, que por supuesto se lo dedicamos con cariño y amor a Paul Natchi, allí donde esté. Esta canción, como digo, titulada La Puerta, que el grupo malagueño Stranger Here creaba para este cortometraje, y a los cuales les damos las gracias desde aquí y les deseamos lo mejor, por supuesto. Vamos a terminar esta sexta noche del tributo que Terror y Nada Más está dando al maestro Paul Natchi durante toda esta semana con un nuevo relato de terror basado en la imaginería natchiana y, por supuesto, dramatizado por nuestro equipo. Se trata de un relato aterrador, un relato en el que vais a temblar, y un relato que está escrito por nuestro compañero, conocido por todos vosotros, Ed, más conocido como José Pérez Besada, y que nos va a traer ese horror característico de Ed, mezclado con toda la imaginería nachiana y dando un resultado realmente aterrador. Con todos vosotros, este nuevo relato de terror, el penúltimo de este tributo, que esperamos os guste y os aterre a todos. Tengo las manos manchadas de sangre. Sangre de hombres, niños y mujeres, a los cuales he dado el más terrorífico de sus finales. ¡Maldito sea! Nunca debí entrar en aquella excavación. Pero, ¿cómo podía imaginar lo que ahí me aguardaba? ¿Cómo podía imaginarlo? Dos años de intensas negociaciones para que yo fuera el responsable de llevar a buen puerto todo aquel despliegue de medios, encargado de que los millones de aquel extraño patrocinador no se perdieran en unas cuantas toneladas de arena sin ningún tipo de interés arqueológico y científico. Recuerdo que al instante que firmé mi contrato, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. En un primer momento, culpé a la presión y carga que acababa de adquirir. Aunque ahora sé con total seguridad que aquella reacción de mi organismo fue un aviso claro de que mi decisión, había sido un gravísimo error. A los pocos meses encontramos la entrada a unas extrañas galerías. Estas conducían a un sinfín de habitáculos claustrofóbicos en los que apenas podía pasar una persona. Lo más interesante eran los objetos que fuimos encontrando, similares a los amuletos egipcios, pero con un único simbolismo: la resurrección. ¿Por qué fui a esa excavación? ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras estaba catalogando y clasificando una tras otra de estas piezas únicas, una voz me alentó. Señor, tiene que ver esto. No se lo va a creer. Es increíble. Intrigado, me desplacé a lo más profundo de la excavación, donde me aguardaban unos restos, aparentemente humanos, aunque con algún tipo de deformidad. La verdad es que aquel joven que había acudido a alertarme tenía razón. Era absolutamente increíble. Aquellos restos presentaban una tonalidad rojiza, algo que no podía explicar. ¡Eh! La calavera poseía síntomas claros de una deformidad, tal vez genética, en la cual resaltaban unos dientes extremadamente puntiagudos, donde cuatro colmillos daban el toque final y aterrador de aquel descubrimiento. Mientras estaba examinando aquella calavera, uno de los colmillos me perforó la carne. Y en un acto reflejo la dejé caer al suelo. En cuestión de segundos, aquella calavera y luego el resto de los huesos se fue convirtiendo en polvo, desapareciendo ante mis ojos, como si una extraña brujería o maldición hubiese poseído el lugar. Estaba realmente desconcertado. Maldito corte, maldita calavera, maldita excavación. ¿Por qué tuve que ir allí? ¿Por qué acepté ese maldito contrato? Aquella noche tuve un aluvión de pesadillas, horrendas pesadillas, donde la muerte y la tortura formaban parte primordial de las mismas. Por la mañana me desperté rodeado de sangre. Estaba por todas partes, en mi cama, en mis utensilios de trabajo, en mis manos. A mi alrededor estaban desperdigados los cuerpos destrozados de los trabajadores. Creí estar aún en una de las pesadillas que me invadieron en mis horas de descanso. Pero no. No. No. Aquellos cuerpos eran reales. Estaban ahí. Muertos. Cubiertos de sangre. Totalmente destrozados. Asustado y en un estado de nerviosismo que rozaba la enajenación, correteaba de un lado a otro de mi cuarto, esquivando los cadáveres que apenas dejaban baldosa para pisar firmemente. De repente, tres golpes secos consiguieron llamar mi atención. En la puerta estaba el magnate patrocinador de la excavación, y extrañamente no parecía aterrado ni mucho menos inquieto por los restos humanos que descansaban a mis pies. Este, con un gesto de admiración en su cara, aplaudió mientras me decía: Muy bien, pero qué muy bien. Veo que has hallado mi tesoro. No comprendía nada. Estas palabras me dejaban aún más loco que cuerdo. Pero, ¿a qué se refiere usted? No ve lo que ha pasado aquí. Lo veo y me gusta. No te preocupes. Estos caballeros te llevarán a un lugar seguro y limpiarán todo esto. Tú solo relájate y no le des más vueltas. Por fin puedo estudiar a un ejemplar vivo, gracias a ti. ¿Pero qué coño está diciendo? Muy pronto comprenderás todo. Hace tiempo que sigo la pista de estos restos y gracias a tu intachable trabajo, los he encontrado. ¿Pero qué me dice? ¿Conoció usted la existencia de estos restos? Por supuesto. Hace años llegó a mí un antiquísimo manuscrito en el cual me indicaban esta región como sede de los restos del primer hombre maldito. También resaltaban la importancia de no tocar los restos por el alto riesgo de contagio. Ahora tú eres el hombre maldito. La maldición recorre tus venas y estás condenado a perder poco a poco tu humanidad, dejando paso al averno que se apoderará de ti. No. No. Esto no puede ser verdad. No. ¡Es imposible! Creo que esas fueron mis últimas palabras como ser totalmente humano. Luego de eso, conseguí escaparme de los hombres que acompañaban al magnate para apresarme. Desde ese día, vago por las ciudades dejando tras de mí un río de sangre y cadáveres, sin importar edad ni condición, dándoles una muerte cruel y dolorosa, arrancándoles miembros mientras me suplican piedad, devorándolos lentamente cuando aún no han dado su último suspiro vital. Los demonios caracterizan misa más fuertes que mi alma. Alma que van devorando poco a poco, cada minuto que pasa. Dios. Dejo esta historia escrita en cada pueblo, ciudad o casa que necesito, intentando que alguien la tome en serio y me identifique como una leyenda, o tal vez como un relato de terror que interpreta las explicaciones ficticias. Los asesinatos que acontecieron en dichas regiones. Pues hasta aquí la sexta y penúltima noche de este sentido, humilde y cariñoso tributo que desde Terror y Nada Más estamos dando durante toda esta semana al maestro del horror, al maestro del cine, al padre, al amigo, al todo, Paul Nachi. Mañana domingo concluimos este humilde tributo que estamos dedicando al maestro de la mejor de las maneras. No dejéis de acompañarnos. Mañana domingo os esperamos a todos. Hola, bon dia. Ja sabem que espereu la pel·lícula i el curtmetratge, però és que també ens pensem que us farà molta il·lusió una visita que tindreu ara mateix. Sí, sí, ja comença. Però és que un llibre del terror i un llibre d'aquest festival que demà estarà aquí per signar el seu últim llibre us ha volgut venir a saludar. I és el Paul Nachi, sisplau, una pregunta. Una avería que no tiene más importancia de esto, sino por el producto. Y bueno, también quiero decirles que para mí el Festival de Sitges es como para los vampiros la sangre, es decir, que es como si inyectara sangre en vena. Y esto me da vidilla y me gratifica y por lo tanto ayuda a mí para poner, ¿no? Dicho esto, les diré que mañana a las 12:30 se presentan los libros, una bibliografía, que es la bibliografía más completa que escrito para mí. Son unas 500 páginas y 600 ilustraciones. También se presenta mi primera novela ilustrada, que va de la Ley de Magnac, que es el personaje que yo creé hace ya muchos años y que tiene tres películas. Y finalmente se presenta también la maqueta del hombre lobo, de Armando Lensky. Y aunque yo no la he visto todavía en corpórea, por las referencias que tengo, el escritor ha hecho una obra muy. Y bueno, dicho esto, pues poco más puedo decir, salvo que, primero, que os recomiendo la herencia de Bernard. Es una enfermedad, no es porque esté yo, Pero es una magnífica película sorprendente para lograr el nivel medio del cine español, ¿no? Y por descontado, también os recomiendo que veáis esta película que todavía no he terminado, que se llama Impulsa, y que también me ha pasado lo mismo, no porque esté yo. Cuando salga al mercado, pues van a tener que llevar esa deuda porque va a tener que. Y dicho esto, gracias a todos. Muchísimas gracias, gracias de corazón. Sois un público magnífico. Siempre me han mostrado un gran cariño. Y yo no podía, por menos que deciros eso. Que Sitges, las personas de Sitges, lo que representa Sitges, es como para un vampiro sangre de vida. Gracias.